Bueno, estos dos jueves, que son los últimos jueves de noviembre, vamos a tener dos películas que vienen también por la Alianza Francesa y la Embajada de Francia. Son películas francesas, no estrenadas en Argentina. Digamos, más bien tirando a la comedia o a lo irónico, aunque no del todo. La primera se llama La Hora Cero, es un poco irónica en base a una novela de Agatha Christie. Para los que les gusta eso, es ese tipo de novela en donde hay que descubrir algo sobre un asesinato en una mansión, por ejemplo, bueno, es interesante. Después hay una tipo comedia romántica que se llama Creo que la amo, con Sandrine Bonnaire, Pierre Jolivet, si no me estoy confundiendo, sí. Bueno, comedia romántica,